Te estabas capazando, demostrando que has llegado. La espera más larga de vos a bien a tu lado. No hay tregua ni pacto, firmaste tu condena. Que mi grito de guerra se escuche en la moneda. Asegura tu vida que mi hacha va cortando. Malditos embusteros, el chaga ha llegado. Empieza el carnaval, empiezas a saltar. A toda la mamacita yo la quiero abrazar. Al sabor de la rima van llegando mis colegas. Empezamos esta fiesta derrumbando las fronteras. Ya sabe que lo dice, mi rugido se despliega. Demoliendo y advirtiendo, es la vida que me enseña. No te metas con mi fierro que volteamos a tu jerga. No somos los tranquilos, somos los conchas su madre. Fornicamos y destrozamos a todo el magistrado con bomba molotov. Mi guerrilla temo sabe machacando sin dolor. Suena fuerte cuando hablo, es agua. No hubo guerra, fue matanza. Albania, no hubo guerra, fue matanza. La sangre derramada en el suelo de mi pueblo. Argumento de venganza, mi grito es silencio. Si quieres matarme, muéstrame tu cara. Mi lido conche tu madre, si mi impuesto es tu paga. Mataste a la gente por pensar distinto. Comparando tu fusil con poemas de Víctor. Ja, ja, eso es Demo Sapien, Demo Sapien. Atento, escucha, este es mi complot. Mira que va atacando, hagamos el boicot. Vamos, la demo, no hay que desmayar. Mira que están las armas para batallar. Escucha, este es mi complot. Mira que machacando, hagamos el boicot. Vamos, la demo, no hay que desmayar. Mira que están las armas para batallar. Las armas que están para batallar. Las armas que están para respetar. Las armas que están para batallar. Las armas que están para respetar. La historia que se cuenta la construyen los pueblos rebeldes. Lloveros aplicando mandos medios, comandante Chacambú, estratega de estratega. No sigo tu juego, la idea de tu cambio, oprimir a mi pueblo. Que el rico sea rico y el obrero sea obrero. Atento gente, mira cómo engañan estos malditos. Somos la demo sapiens, ya advertimos que existimos. Somos combatientes de las caras encapuchadas, dispuestos a enfrentar a tu puto batallón. En la calle o en el campo, no para mi legión. Asfur, ensucias a tu iglesia con tu puto sermón. Y si Dios ya sabe que hasta el diablo te culió. Y sigo en este canto, me dirijo a los presos, a los presos políticos. La semilla que esparcieron cayó en muy buena tierra. Tenemos resistencia, mapucha la pelea. Mis hermanos apoyando con la saga, saga. Ojo por ojo es la ley de Nemesis. Y yo estoy aquí más visto, estoy listo preparando guerrillero. Que el mundo se dé cuenta que vivimos dominado por el abuso de poder. Frente mil y combatiente, aquí estamos otra vez. Jeje, las armas están. Escucha, este es mi complot. Mira que va atracando, hagamos el boicot. Vamos, la demo, no hay que desmayar. Mira que están las armas para batallar. Atento, escucha, este es mi complot. Mira que machacando, hagamos el boicot. Vamos, la demo, no hay que desmayar. Mira que están las armas para batallar. Atento, escucha, este es mi complot. Mira que va atracando, hagamos el boicot. Vamos, la demo, no hay que desmayar. Mira que están las armas para batallar. Atento, eso es. Demo Sapien guerrillera a la pelea.